vida, difíciles de aguantar. Algunas en retahilas, hoy se las voy a cantar. Al lápiz de los meseros, con preservativo roto, a un prestamista usurero, a un bizco en una moto, de un velo y a un borracho, o a un chisme de un costurero, de que nos pongan los callos, o a un vecino polvorero, del empleado lambón, de los servicios la cuenta, de un borracho bien cantón, o a un loco con metralleta. Hay cosas en esta vida difíciles de aguantar, algunas en retahilas, hoy se las voy a cantar. Al cuento de un vendedor, o a uno vivir con la suegra, que nos busquen de fiador, o a una escasez de Viagra, de un buen guayabo sin plata, o a un goterero ambulante, a una discusión de viatas, o un vendedor con parlante, a esas cogidas de cola, o un pasajero bulloso, al amo de silicona, o al músico pretencioso. Hay cosas en esta vida difíciles de aguantar, algunas en retahilas, hoy se las voy a cantar. ¡Ay! ¡Upa! A un estudiante de canto, con tal fútbol callejero, de una casa con espanto, un motel con agujero, a un tegua con funeraria, o a una viata enamorada, de un político en campaña, o una viuda alborotada, de un peluquero con hipo, o una lengua carretuda, un riquito mimadito, un taxista sin menuda. Hay cosas en esta vida difíciles de aguantar, algunas en retahilas, hoy se las voy a cantar. Hay cosas en esta vida difíciles de aguantar, algunas en retahilas, hoy se las voy a cantar.